Bueno, vamos a hablar por inaugurado el evento con unas palabras de Cindy Tamayo. ¿Cómo es? Rodríguez Tamayo. ¿Qué pasó, hola, licenciada? ¿Cómo estamos? Hermoso, como ¿qué siempre. ¿Qué dices? Aquí estamos. Visitando a las estrellas. Exactamente. Qué gusto verte. Sí. Buenas tardes a todas y a todos desde el Bazar de Libros San Fernando, resistiendo, como siempre, espacio autónomo, un espacio independiente en la Colonia Guerrero, centro histórico de la Ciudad de México, siempre ofreciendo ser un pulmón cultural de esta ciudad. Y pues esta tarde nos hemos reunido con mucho beneplácito porque tenemos el primer encuentro no solamente regional, local, aquí también hay una mirada intergaláctica, es el primer encuentro intergaláctico de creadores y amantes del fanzine, de los cines. Y pues realmente hay una tradición de resistencia, un fanzine siempre te va a decir lo que no aparece, es como un bikini, es el que te deja ver pero tapa lo importante, ahí lo reserva para que tú puedas como intuir, que te hagas pues de una idea un tanto más ingeniosa para que pueda llegarse a lo que es lo esencial de la información, de la creación. Y pues bueno, estamos muy felices porque esta iniciativa viene de libreros y libreras del Bazar y pues han convocado a toda la comunidad fanzinera y el día de hoy pues tenemos una oferta bien amplia y van a seguir llegando, va a haber mesas, vamos a tener pues la comunicación entre esta comunidad que siempre es como muy underground, pero que pretende también llegar a todo y a todos los públicos. Muchísimas gracias, Fabián González, el Chilangolango, aquí resistiendo, y pues tenemos también visitas fanzineras, ¿no? Aquí está el maestro Tomito, fue maestro de historia, lo denuncio. Es real, pues es maestro de historia de México y de muchas más áreas, un experto en rock y en fanzine, así que aprovechen hoy su presencia. Muchísimas gracias y pues fuerte el aplauso para todos los compañeros y compañeras que están con esta iniciativa del primer encuentro intergaláctico de fanzine. Y aquí también están las cebollas agrias, ya que se acerque el Chema. Gracias. Aplauso fuerte para Chilangolango. Gracias, Cindy. Pues estamos, Martín. Vamos a decir unas palabras. Pues sí, estamos muy contentos de estar en este magno evento de fanzineros, que pues al final el fanzine pues es la base, ¿no? También, digamos, ¿no? Lo más sencillo, pero a la vez poderoso. Aquí Martín también estaba en el programa, nos va a dar una segunda inauguración. Un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo brevemente cumpliendo mi función para inaugurar este bonito encuentro intergaláctico, como bien lo nombró el compa Fabián, pues les damos la bienvenida en nombre del Bazar de Libros San Fernando. Las autoras, a los autores, editoras, editores y público cautivo del fanzine y la autopublicación. Brevemente, pues nos convoca hoy el fanzine, una criatura libre, rebelde, inquieta desde su origen, objeto sin amor, sin censura. Históricamente los fanzines han sido espacios de fuga, trincheras creativas, publicaciones urgentes que no esperan el visto bueno de nadie. Por eso usualmente se asocia con la contracultura, con los cuerpos y voces disidentes, con las luchas que a veces no caben dentro de los discursos oficiales. Y justo por eso creo que son hoy más necesarios que nunca. Un momento que vivimos donde el péndulo político internacional se va recargando cada vez más hacia la derecha, cada vez sin máscaras, sin tapujos, sin vergüenza, sin freno. Yo creo que no es casualidad. Hay quienes prefieren el orden a la justicia, quienes le tienen miedo a las palabras que incomodan, a las imágenes que no se ajustan al molde, por eso censuran, criminalizan, reprimen. Por eso intentan borrar memorias, reescribir la historia y hasta ahora quitar estatuas del espacio público. En tiempos así, el fanzine no es solo un formato, sino es una respuesta, una forma de decir que aquí estamos, de narrarnos fuera del algoritmo, de imaginar otros mundos posibles, de resistir, pero también de celebrar. Por ello creo que no hubo mejor espacio para ello que este encuentro en el Bazar del Libro San Fernando. Desde hace casi 4 años resistimos a las formas comunes del comercio informal, al chesqueo, la corrupción, el enriquecimiento de los líderes comerciantes, los tratos chuecos con la vía pública o con el alcalde en turno, y en represalia el hostigamiento sigue y persiste hacia nosotros. Por eso, hoy decidimos tomar la calle para algo más que una feria de libro. Somos un espacio de encuentro, de diálogo, de provocación. Pues, sin más, bienvenidos y damos por inaugurado este encuentro intergaláctico del fanzine. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Pues para continuar con el programa, aquí tenemos programas, pueden tomar uno. Pues sigo yo. Voy a presentarles mi proyecto, que pues hago algunas cositas ahí, de repente me pongo a pintar, de repente me pongo a escribir, de repente me pongo a hacer canciones, y de repente me da también porque me dio por hacer estos fanzines, que pues es una cosa bonita también al final aprovechar pues el tiempo que tenemos, ¿no? Esto de la palabra fanzine, pues es una palabra rara, ¿no? Como sintiéndome Aristóteles, queriéndola clasificar, pues hice un fanzine que está por ahí, que habla sobre la historia de los fanzines, ¿no? Lo que yo más o menos sé de la historia de los fanzines. Y pues ahí quise darle un sentido a esta palabra fanzine que tan raro suena, ¿no? Y bueno, me dio alguna historia de que la palabra viene de la época del rock. Aquí tenemos un experto de loop y de aquella época, ¿va? De cuando el rock estaba, digamos, prohibido, ¿no? A ti te tocó, bueno, desde el Avándaro hasta los 90s estuvo, digamos, prohibido en los eventos públicos, ¿no? Solo se podía hacer en lugares, espacios privados, ¿no? Y entonces cuando había estos eventos públicos, pues eran en hoyos funkies, en lugares marginales, y la propaganda que hacía, pues también era marginal, ¿va? Y de ahí viene el término de fanzine, ¿no? De revista de fans, ¿no? De aquella época del rock, cuando el rock era algo marginal, ¿verdad? Y con el tiempo, pues se le quedó el término. Cuando viene el punk abre un poco la puerta a las ideas de la anarquía, ¿no? Ya ven esta canción que nada tiene que ver con la anarquía de Anarquín y UDK, pues un poco abre ese rollo de la anarquía que muchos descubren que hay una amplia literatura, rica literatura que pues está ahí desde el siglo pasado, y entonces ahí también los fanzines cobran cierto otra dimensión, ¿no? Porque sacan a la luz esas ideas que ahí están, ¿no? Y que el sistema no quiere que se den a conocer. Y a través de los fanzines, pues, de punk salen estas ideas de anarquía, ¿no? Que pues, intentan a conocer los autores que están ahí, el señor Reclus, el Proudhon, Bakunin, y una amplia, Flores Magón, y una amplia gama de literatura, ¿no? De este tipo. Y entonces, bueno, ya queda como ese término. Antes se hacían, había un aparato que era el mimeógrafo, ¿no? Que era como la fotocopiadora de ahora, pero antigüita. Que era manual, porque pasabas una especie de rodillo. Bueno, hacías un original primero, y ya que tenías ese original, pues podías hacer las copias que quisieras, pero ya después tenías que poner otro original y otras copias. O sea, era uno por uno, ¿no? Y si querías, o sea, pues tenías que hacer las copias que querías de un jalón, porque pues regresar al original otro, pues era como también. Pero ahí, bueno, una por una ibas pasando un rodillo y ya salía una copia, ¿no? Y entonces ese fue un aparato muy, muy importante para los fanzines, ¿no? Que tú solito hacías tu texto, lo que fuera, ponías tu original y tú sacabas tus copias, ¿no? Y las ibas y las distribuías o lo que sea, ¿no? El problema luego yo creo es más que hacer es distribuir, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que los puestos de periódico tienen prohibido poner algo que no sea de la unión de negociadores, ¿no? Si tú vas y le dices al periódico de tu esquina, oye, échame un paro y pues, véndeme mi fanzine que hice acá del barrio, no es que no quieres, que no puede, porque lo multan, lo... Y eso es una especie de censura, ¿eh? Porque, pues, la verdad, nadie le quitaría al periodiquero del barrio, pues, que tú decirle, oye, mira, pues, saco mi revistita, pues, hazme el paro, ¿no? Él te haría el paro, si pudiera. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero si pudiera, muchos dirían, ah, sí, déjalo. Ahí sí se vende, pues, te doy tu lana, ¿no? Pero no pueden, porque solo pueden vender periódicos y revistas comerciales, por decirlo, ¿no? O que están ahí dentro de la onda comercial. Y eso pues es una acción medio de censura, yo siento, ¿no? Que no te permite como que abrirte al periodiquero del barrio, ¿no? Para distribuir, ¿no? Tu material, ¿no? Entonces el fanzine pues se distribuye de mano en mano, ¿no? Ahí es de mano en mano, de en eventos así, en lugares así, en el Chopo, por ejemplo, ¿va? Que ahora sí que hablando de rock, pues fue un espacio muy importante en el tiempo este que le estoy hablando de que estaba prohibido, ¿va? Y en el Chopo, pues ahí va la gente a conocer nueva música, ¿va? O a esta música que no se encontraba en otros lados. Antes la piratería era, luego los piratas del Chopo iban a los conciertos de los grupos y grababan ahí con su grabadora. Y grababan el concierto y luego ellos lo reproducían en cassettes y lo vendían ahí, ¿no? Y era un tipo de piratería original, por decir, porque esa grabación pues solo él la había hecho, ¿no? Y la gente la compraba porque pues eran cosas que no estaban en lo comercial, pues, ¿no? En las tiendas, lo que sea, ¿no? Y el Chopo tenía esa importancia, ¿va? De dar a conocer esta música que en otro lado, ¿no? Y ahí también pues, los fanzines pues estaban, ¿va? Ahí estaba la banda rockera, ¿va? De Rolly, que sigue todavía por ahí, pero ya no hace sus revistas impresas, ya nada más está en internet y cosas así, presentando grupos de rock y ese rollo. Y bueno, también en las escuelas también tiene una importancia, ¿no? En los, a nivel prepa, sobre todo los SHs, preparatorios que se hacen. Bueno, a veces están muy viciados esos grupos políticos en las universidades, pero hay veces que sí hay cosas auténticas. Y el fanzine, pues es como el medio para que esos grupos den a conocer ideas, den a conocer información. Yo en un fanzine así escolar una vez leí ese rollo, de, por ejemplo, del McDonald's, ¿no? De cómo el McDonald's antes hacía carne de soya, que decía que era de res. Pero después ya les dijeron, oigan, pues están mintiendo, y nosotros dijeron, bueno, vamos a hacer carne de res, pero después hicieron una carne de res que era de un monstruo que ellos alimentaban con sonda y quién sabe qué rollo, que eso por ejemplo en otro lado no lo lees, ¿verdad? Es información que solo sale a partir de revistas independientes, porque es información controlada, estas empresas pues controlan, tienen intereses, tienen medios para que todo esto no salga, ¿va? Como noticia de primera mano. Y entonces este tipo de información contra Monsanto, por ejemplo, que también tiene un control férreo sobre los medios, ¿no? Y sobre las universidades incluso, ¿va? Para que la información que sea en contra de una acción de los transgénicos pues se apague, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, todo este tipo de información que se frena, que se esconde, ¿no? Porque afecta intereses de grandes compañías, de grandes poderosos, pues los fanzines a veces son los que la sacan, ¿no? Los que la dan a conocer. Bueno, ahora sí que hay de todo tipo, ¿ya? Ahora sí que hay de rock, de anarquía, de lo que quieran, de amor, de... El chiste del fanzine es que sea una publicación autónoma, ¿no? Yo creo nada más, ¿no? El tema, pues es muy variado, ¿no? El chiste es que sea como algo que tú haces, que tú imprimes, que tú distribuyes, ¿no? Y es como el... Artesanal. Es como el término, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que cuando lo haces y lo distribuyes, pues casi siempre pues es por una cuestión política, bueno, política en el sentido de querer decir algo, ¿verdad? Que no se dice en otros lados, ¿no? De querer compartir lo que, lo que tú crees que es importante compartir, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que actualmente con las copias, con el internet, yo por ejemplo estos versiones que he hecho, también los he hecho videos, ¿no? Ahí si quieren checar mi canal, Fabián Fablas.66 en YouTube, los hago videos, también es el mismo fanzine, ¿eh? Nada más que lo grabo ahí, lo que dice el fanzine, igualito, ¿no? Nada más que en video, ¿no? Para aprovechar esto, ¿no? Que es actualmente, pues ya, pues, otros medios, ¿no? De distribución, ¿no? También ahí están, y también los comparto en PDF ahí en el WhatsApp, en mi página de YouTube, ahí los pongo. Pero bueno, al final están pensados para impresión, ¿eh? O sea, principalmente son hechos para ser impresos, distribuidos así, como están. Una hojita tamaño carta, partida a la mitad, le ponemos una grapita en medio y ya le hicimos. ¿No? Aquí con mi engrapadora, miren, especial de poderle meter la grapa más al fondo. Y la idea es esa, ¿no? El video y el PDF, pues es secundario, ¿no? Principalmente es para de mano en mano y distribuirlo, ¿no? Pero bueno, ya saben que eso de la distribución, luego me he subido de repente a los peceros y sí, ahí medio quiero repartir y medio les canto una canción y ahí medio. Pero es difícil, ¿no? Yo el precio de la distribución. Pero bueno, pues aquí andamos en este intento de, pues de convocar, ¿verdad? De tantos creadores que hay, qué bueno que vinieron. Aquí hay intercambio y venta, mi expansión es de cooperación voluntaria o de cambio por otro fanzine, por algo. También tengo una novela que se puede cambiar, se puede vender. Y pues felicidades, qué bueno que vinieron. Vamos a dar, que está por ahí, en el programa tenemos después de mí a Chafex Comics, Oscar Aparicio, ¿no vino? Me falló Oscar Aparicio. Tenemos a De Tenebris, iba a pasar, el gran Tepiste, a las dos tenemos, ¿te avientas de una vez o dejamos un espacio hasta las dos? Bueno, pues si llega De Tenebris y Chávez Comics, lo reprogramamos. Está con ustedes el gran Tío Piste del Laboratorio Tlacuilo, que nos va a presentar su trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos aquí al Bazar de Libros de San Fernando. Bueno, yo vengo del Laboratorio de Tlacuelo, nosotros hacemos el Gran Tepixle, es un fanzine para colorear. En el Laboratorio de Tlacuelo nosotros nos encargamos de hacer publicaciones que tienen que ver con la historia de México, con las tradiciones, con la cultura. Y bueno, como nos explicaba nuestro compañero, nosotros como editorial hemos hecho diferentes trabajos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer historietas, cómics, novelas gráficas, y nosotros quisimos, ¿no?, entrar en la cuestión del fanzine precisamente por esta facilidad de contar una historia con imágenes y que además la gente lo pudiera terminar, ¿no? Nosotros estamos presentando un trabajo que la gente con su color, con su inspiración, con su estilo, pues finalmente le va a dar el acabado. Nosotros contamos una leyenda, y justamente aquí quería recordar las palabras de nuestro compañero, el Chilangolango, que bueno, nosotros queremos hablar de la historia de México, ¿no? Queremos hablar de temas históricos que no están prácticamente en los libros, ¿no? Nosotros descubrimos esta leyenda, que es parte del trabajo de un cronista de Culhuacán, que se llama Agustín Rojas. Él ya falleció, y él realizó muchas investigaciones con el tema de Iztapalapa y de Culhuacán en específico, y él publicó esta leyenda, la trajo del pasado y la publicó en un libro que se llama Breve Historia del Cerro de la Estrella, que publicó la alcaldista Palapa, que es obra de la maestra Beatriz Ramírez. La maestra Beatriz Ramírez es parte del Laboratorio Tlacuilo, es nuestra asesora histórica. Y bueno, en ese libro él cuenta la leyenda. Cuando yo la leí, en ese libro yo hice la corrección de estilo, y cuando tuve contacto con la leyenda me di cuenta de que pues mucha gente le gustaría conocerla, pero pues iba a ser muy difícil, ¿no? Porque se encontraba dentro de un texto muy largo. Y bueno, nosotros empezamos nuestras andanzas con las historietas. Desde el 2020 hicimos una novela gráfica de Cuitláhuac, el guerrero invicto, basada en la vida del penúltimo tlatoani de Tenochtitlán. Lo hicimos en historieta, después hicimos una versión corta y empezamos a publicar solo temas de Iztapalapa. Hicimos la leyenda del señor de la cuevita, que es una figura religiosa. Hicimos la historieta de Códice Fuego Nuevo, que habla de la leyenda de cómo se hacía el encendido del fuego nuevo en el cerro de la cima del Cerro de la Estrella. Y ahora nosotros hicimos irrumpir, ¿no?, en la cuestión del fanzine. ¿Por qué? Porque decidimos hacer una historia que queríamos contar, pero no por un dibujante profesional ni por un artista, ¿no?, sino queríamos solamente contarla como nosotros podíamos. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por los dos? Justamente ese es el espíritu del fanzine, ¿no? El hágalo usted mismo, ¿no? El que tú con tus propios recursos, tu ingenio, tu capacidad, talento, si es que lo existe, entonces cuentes una historia que finalmente va a caer en las manos de la gente, ¿no? Nosotros hacemos productos pues para difundir la historia de Iztapalapa. Entonces quisimos entrar en esta forma de editar. Para empezar, porque es una historia muy corta, muy corta, es muy bonita, pero es una historia corta, ¿no? Y para mí, en lo personal, fue un reto, porque yo siempre he sido escritor, siempre he hecho guiones y trabajo con dibujantes que terminan ilustrando esos guiones que yo escribo. Y en esta ocasión es la primera vez que yo hago un trabajo donde es todo mío, ¿no? Texto, hice el dibujo y también la presentación, todo el diseño, todo lo hice yo con mis propios recursos. Y bueno, tuve el apoyo de la maestra Beatriz Ramírez, que es la encargada del archivo histórico de Iztapalapa, y pudimos lanzarlo, ¿no? Pero nos ha gustado mucho que este producto le ha llamado la atención a compañeros de otras ferias, de otras agrupaciones que nos han llamado, ¿no?, para que nosotros presentemos esta publicación. Y bueno, lo interesante aquí es que finalmente termina siendo una producción casi artesanal, una producción independiente, autogestiva, sin ningún recurso tecnológico muy avanzado. Es decir, lo que utilizamos prácticamente todos los que hacemos este tipo de productos, y bueno, lo diseñamos, de hecho, hasta con un PowerPoint, ¿no?, con un programa básico de diseño. Y cuando vimos el resultado nos dimos cuenta, ¿no?, de que tal vez era una forma, porque nosotros siempre buscamos eso, buscamos la forma de que la gente conozca la historia, ¿no?, la historia de México, la historia de la Ciudad de México y Iztapalapa. Y que se acerquen, ¿no?, que se acerquen a estos productos, que pues no los van a encontrar de ningún otro modo, porque finalmente así nos distribuimos. Como comentaba aquí nuestro buen compañero, el Chilango Lango, pues andamos de feria, andamos en bazares como este, andamos en librerías, buscando opciones, incluso en eventos de las alcaldías, ahí andamos tratando de que nuestro trabajo se conozca, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos pues, al final con un objetivo pues muy personal, ¿no? Difundir una leyenda que va a estar entre la gente, entre los que compren, ¿no?, la leyenda, y que pues muy poca gente lo va a conocer. Eso nos hace también, es una de las características del fanzine, ¿no? Son producciones limitadas, son no hacemos un tiraje gran, amplio, ¿no? este digamos, es un producto más de todos los que hacemos en el laboratorio Tlaquero, que bueno, nos gusta mucho, lo queremos mucho en el Calitrate Christi, porque nos han enseñado otra forma de acercarnos a la gente, ¿no? Sin tanto color, recursos tecnológicos, podemos acercar a la gente con una leyenda de una tradición de Iztapalapa, ¿no? Que es todas las historias que existen en torno al Cerro de la Estrella. El Reto Pixler, así les voy a platicar lo que se trata. El Reto Pixler cuenta la historia de cómo llegó el Cerro de la Estrella a Iztapalapa. En una leyenda de Agustín Rojas nos cuenta que el Reto Pixler fue enviado por los dioses a transportar a los Huizachtépetl. Huizachtépetl es el cerro de los Huizaches, que es el nombre original del Cerro de la Estrella. Y lo mandan al que tiene que colocar al Huizachtépetl en el lugar más hermoso que existiera. Entonces él se prepara para hacer su trabajo y va al interior de una laguna para buscar tule, porque él quiere construir un mejapal. Ya que obtiene el tule, se lo lleva a su casa y empieza a tejer el mecapal con el que va a cargar al Gran Topixte. Ya que lo tiene hecho, carga al Gran Topixte, se lo lleva, camina por horas hacia donde nace el sol. Y entonces cuando va pasando por Iztapalapa, justamente el mecapal se rompe, se cae, y entonces en ese momento se da cuenta, ¿no?, de que ese lugar es viejo, su Gran Topixte está en Iztapalapa, se lo viejo, y decide dejarlo ahí. Entonces hasta la cima de él, van en peregrinaciones a llevar ramas de tzoyotl, comida, tortillas, tamales, frutas, pulque, para ofrecérselo a Dios. Esta es la historia de Reto Pixler. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que somos los que estamos. Y los que no vinieron, pues no están. Y los que. Total que aquí tenemos un compañero que no está en la cartelera, pero está en vivo. No como otros que están en la cartelera y no vinieron. Y nos va a presentar su fancipillo. Un fancine, miren. Aquí, bueno, él ya les dirá su cómic, su rollo. Un aplauso, por favor, para ti. Gracias, carnalito, el señor Fernando, ¿verdad? Oigan, pues yo vi que alguno de mis compas, de mis conocidos en Facebook, compartió el programa de aquí de los fanzines, pues me lancé así para ver qué había, ¿no? Y ahora me di cuenta que me dieron el micrófono y ya estoy hablando. O sea, de manera improvisada. Pero no, a mí más bien lo que yo hago son como cómics. Ahora sí que artesanales, hágalo usted mismo, ya saben que es como lo de hoy, ¿no? Entonces se llaman Los Pinches Punks. Traigo, ya distribuí ahí algunos, hicimos unos trueques, ya nada más quedan tres. ¿De qué se trata Los Pinches Punks? Los Pinches Punks es como la secuela de un librito que escribí que se llama La Secta del Lobo, que son unos hombres lobos que son anarquistas y quieren destruir el capitalismo, ¿no? Entonces, dentro de esa fumadez, pues saqué Los Pinches Punks. Entonces, el protagonista se llama X, la morra se llama Jade, y entonces X conoce a esta chava que se llama Jade. Jade tiene contacto con la secta de los lobos, que son unos punks acá anarquistas que se convierten en hombres lobos. Y entonces, pues ya, de eso se trata, que en algún momento llegue, se encuentren y destruyan al capitalismo, o lo intenten destruir. Entonces, pues estas cosas las hago yo, ¿no? Los dibujo. En este número, el número 2, lo que intenté hacer fue esta onda como de collage, bueno, más bien como de recortar. Saqué imágenes de internet y ahí las fui pegando como si fueran parte del cómic, ¿no? No traigo del número 2, pero muy probablemente en estos días o en próximas semanas haga la presentación oficial con ahí mi amigo Víctor Zapata, no sé si conozcan Venas Rotas, que tiene como un lugar ahí cerca del Parque Pushkin, vende cosas de punk y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en próximos días ahí en Venas Rotas, si el Víctor Zapata estará viendo en algún video o algo así, que nos dé un espacio y ya lo presentamos, pero por el momento de forma improvisada traigo tres aquí. Si quieren echarle un ojo, pues que se vayan unos 15 pesos que nos cuesta ahí la impresión, les va a gustar. Miren, vamos a este es una parte de los dibujitos que yo hago, ¿no? Es artesanal. Aquí hay otro, generalmente trato de que las páginas centrales sean así como las más atractivas, ¿no? Que tengan acá algo más locochón. Y pues obviamente es ahí tirándole al anarquismo. Ya vi que tenías ahí a Bakun y a Proudhon. Y hay dos, tres bandas que tienen dos, tres libros también de anarquistas. Entonces, como que la bandita se junta. Pues es todo. Gracias. Aquí vamos a andar. Yo creo que dejamos. Muchas gracias, chicos, por la improvisada. Yo creo que ya de aquí para el Real vamos a seguir haciendo más cosillas, ¿no? Muchas gracias, bandita. Gracias. Perdón por no poner tanta atención. Andamos en otro rollo. Yo creo que los tenemos acá, ¿no? Ah, pues muchas gracias, Pillo, por su intervención. Bienvenida. Cualquiera que no esté en el programa y quiera presentar fanzines, aquí es bienvenido, ¿eh? O hablar también. Ah, véngase acá. Aquí tenemos a un experto de aquella época que les llamaba del rock. Aquí el Kiss para todos ustedes. El Chavo Rasta también. Maestro de Cindy. Sí, bueno, yo desde los 70 me he dedicado a hacer fanzines, porque de hecho es con el Víctor Zapata. La cultura, pues, él está casi siempre en la tarde, como después de las 5 o 6, pero tiene ahí sus, como los que trabajan en la segunda mitad de los 70, sí, hacemos algo ahí, yo creo que se desarrolló mucho el sistema de fotocopiar. Fue cuando empezaron a producir mucho los fanzines. Es cierto lo que mencionaba el Chilango, que antes de que apareciera el fotocopiado, pues se hacía el típico sistema de que en una especie de hoja tú escribías a máquina y luego eso lo pasabas en un rodillo para ir imprimiendo. Sí. De hecho, yo estuve muy relacionado con los fanzines porque entre 1972 y 1997 tuve quizá una de las mejores tiendas de discos de rock, blues, jazz y reggae que hubo aquí en la Ciudad de México. Incluso también pues me tocó trabajar con muchos grupos famosos de rock, incluso de reggae, de blues. Conocí a Willie Dixon, a Johnny Cooker, entre otros personajes muy célebres de blues. Entonces, debido a la tienda de discos que tuve, pues me dediqué a hacer mucho fanzines de los Rolling, del punk, de la nueva onda. Este que traigo es del reggae, porque les comentaba que nuestra tienda, ya desde que la pusimos en 1972, empezamos a distribuir lo que se llamaba el rock steady, que es un antecedente muy importante del reggae, y ya luego posteriormente ya se estableció oficialmente en 1968 el nombre de reggae. Incluso quizá sea un poco de presunción, yo tengo el fanzine de punk más chido que yo creo que se ha hecho, ya no digan a nivel nacional, sino a nivel mundial. Lo que pasa que como ya luego me dediqué a otras actividades, ahora que ya me retiré un poco de lo que actualmente hago, porque yo trabajo mucho en lo que es prensa de automovilismo deportivo, incluso anduve trabajando un buen tiempo en lo que se conoce como la NASCAR en Estados Unidos. Pero actualmente, como el 1 de julio fue el Día Internacional del Reggae, pues decidí hacer unas actualizaciones de este folleto, porque yo ahí me hago llamar el Chavo Rasta, ¿no? Pero pues luego me dicen, pues ¿cómo que Chavo Rasta? Le digo, de Rasta pues nada más tengo lo marihuano, porque nunca he usado rastas, ni me he vestido así a la usanza rasta, ¿no? Pero pues también, como dicen, ¿verdad? El hábito no, no hace al monje, todo lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Sí, incluso van a creer que por lo mismo que estuve subiendo mucho este fanzine ahora que fue el Día Mundial del Rock, del Reggae, hasta el primero de julio, la viuda de Bob Marley me mandó unos mensajes de felicitación, porque les decía, yo trabajé con grupos de reggae muy famosos, con los Rastrillos, por ejemplo, que quizás es el grupo de rock mexicano más conocido, ya ven que no es el único, ¿verdad? Ellos incluso viven allá por donde está el metro 201. Entonces les digo, pues ándale, pues por ahí, ahí exactamente, ¿verdad? Ahí muy cerca del metro 201, más ahí a dos, tres callecitas. Entonces, los que gusten, yo ahorita traigo como 8 fanzines para regalar, aunque aquí hay que ver también que estos fanzines es un tipo de diseño, porque precisamente estos yo los hago tamaño carta para que haya, digamos, una panorámica más chida de lo que se está exponiendo. Entonces, los que gusten, pues yo con mucho gusto les puedo regalar este fanzine que trae algunas notas importantes del reggae, porque ya ven que el reggae, la influencia tan importante que tuvo a finales de los 70s y principios de los 80 en el rock e incluso otros ritmos musicales de aquel entonces, ¿no? Bueno, les agradezco su atención acá a Chilango también por darme la oportunidad de echarme aquí un chorro. No, pues muchas gracias al Chavo Raza. Sí, aquí ya saben. Al Kiss. El que quiera aquí les obsequiamos. Y bueno, ya no hablen mal de Chafés Comics, que sí llegó. Aquí tenemos el programa Chafés Comics. Oscar Aparicio, muchas gracias, bravo. Un saludo a toda la gente bonita que nos visita en el Bazar del Libro de San Fernando y también a los feos, que aquí no discriminamos a nadie. Yo soy Oscar Aparicio de Chafets Comics. Somos una editorial de cómics independiente que nos fundamos desde 2013 con la única vocación de hacer cómics de calidad, pero que se sintiera nacional. Por eso somos Chafets, porque aquí no somos chafas, somos Chafets. Traemos ahorita 4 publicaciones. Traemos Nalgas Frías, Monstruoso. Los Nalgas Frías son los héroes menos poderosos de la Tierra contra los villanos que a nadie le importa. Aquí pelean contra Carlos Cuauhtémoc Sila, el destructor de mundos, y aquí contra Putrón, el robot favorito de la Zona Rosa. También tenemos Te Soñé, que esta es comedia romántica. Es el puro amor para todo público. Y traemos Ladia, que esto es fantasía heroica. Es acción y emoción durante 160 páginas. Les dura de aquí a Tasqueña sin ningún problema. Yo los invito a que se acerquen, a que nos conozcan. Somos cómic independiente, no buscamos otra cosa más que divertir al público. No somos mensaje social, no somos no somos ambientalismo, no somos corrección política. Solo buscamos que la gente se divierta, que nos lea, que pase un buen rato. Tenemos estos 2 cómics que ya les comentaba en Nalgas Frías. Estos son 40 páginas, blanco y negro. Es puro humor desmadroso. Los Nalgas Frías, como les comentaba, son los seres menos poderosos de la Tierra. Están conformados por un hechicero, un pingüino, un extraterrestre, un robot mal hecho. Y enfrentan a los villanos que, por definición, no representan ninguna amenaza para la Tierra. Como Carlos Cuauhtémoc Sila, que en realidad su único crimen es que ha corrompido demasiadas generaciones una tras otra, gracias a que no permite que la juventud tenga su merecida éxtasis. Y por otro lado enfrentan a Putrón, el robot favorito de la Zona Rosa, cuya única vocación es destruir la Tierra porque no lo aceptan como es. También tenemos Te Soñé, que como les comentaba era comedia romántica. Trata sobre una chica que todas las noches sueña con su chico ideal y un día lo ve pasar frente a su casa, pero nadie le cree. Y tenemos Ladia, que es fantasía heroica. Trata sobre un par de cazadores. Los cazadores son dos, son confederados que se envían a las planetas que son recién colonizados por los humanos, pero cuando la fauna y la flora no los acepta, tienen que recurrir a este grupo que se encarga de corregir lo que esté mal y lo que no lo recibe. Esto es manga mexicano 100%. Los invito a que se acerquen, a que nos conozcan. Vamos a estar aquí en la esquinita. Son precios accesibles, hay de 50 y cuando mucho el área, que es el más caro, cuesta 100 pesos. Pero como les dije, son 160 páginas que les van a durar un buen rato de pura acción. Una vez más los invito a que se acerquen con nosotros. Somos Chapex Comics y estamos para servirles. Bueno, vamos a dar un espacio de 15 minutitos para que pasen aquí a ver los fanzines. Se les invita. Posteriormente estamos conocido de todo San Fernando, viejo conocido, ahora presentando sus fanzines que ha hecho acá con la abuela John y con otros. Mario Cruz con ustedes. Bueno, seré breve. Este fanzine está basado en un cuento que viene en este libro. Es un libro de cuentos que se llama Cómo escribir un soneto en una breve lección y otros cuentos didácticos. Y pues se los leo y ya. Si quieren. Se los voy a ir mostrando. Ah, bueno, antes que nada, las ilustraciones son de Alejandro Jácome. Jácome. Y el texto es mío, como ya les decía, basado en un cuento que viene en este libro. Entonces, ahí les va. El cuento se llama Músidos. Siempre odié a las moscas. De niño, sin malicia y según mi ánimo, les dividí extremidades, las enterré vivas, las sumergí en la taza del baño, las quemé, las atravesé con un alfiler. En mi adolescencia creció el número de estos repugnantes dípteros. Yo, matamoscas en ristre, despanzurré a diestra y siniestra. Mis paredes se motearon con pecas de sangre. A pesar de mi esfuerzo, progresaron. Moría una y llegaban 10 discretos y zigzagueantes puntos. Renuncié a mi empleo para luchar contra ellas todo el tiempo. Las ataqué con químicos, electricidad e incluso, como no veis, pegamentos. Incluso, como no había instante de reposo y la actividad abría el apetito, miles de mis antagonistas fueron mi alimento. Nuestra lucha se prolongó por años, implacable. No logré mermarlas. Hoy soy un viejo. Hace tiempo dejé de oponerles resistencia. Me limito a sentir sus extremidades sobre mi piel, entre mis vellos. Pero siempre me negaré a sus exigencias. Quieren que yo sea su mosca reina, su mosca Dios. Ese es el fanzine. Entonces, si a alguien le interesara, traigo este que es el que le mostró a mi compañero en 50 pesos, o traigo la edición pirata en 15 pesos. Y aquí en la mesa traigo de obsequio unas revistas que edité hace 27 años. Este es el último número de la revista Crasis, revista de literatura. ¿Cuál otro es? O el pirata. Ah, va. Bueno, eso fue todo un ano bueno de mi parte. Gracias, Palero. Chido. ¿Más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy José María Nerviosa, también abuela Yonki. Y bueno, les traigo a la venta unos cuantos libros, o fanzine, o libro arte. Ya depende cómo lo quieran ver. Pero aquí lo que pueden ver es mi trabajo, y acá abajo el vinilo es una obra que salió por parte de Cooperativa Cebollas Agrias, en la que hicimos una antología de literatura y gráfica. La idea de esta, bueno, se llama, decíamos antologías literográficas, y justo el plan era dar espacio a toda la gente que alguna vez les mandaron al diablo cuando pedían espacio en editoriales, ¿no? Las Cebollas Agrias justamente nació desde el enojo que nos daba que mandáramos obra a editoriales o a revistas, dijeron, ah, qué bonito, pero no. Entonces, Las Cebollas, lo que decidimos fue, toda persona que mande va a ser aceptada. Ese poder que se dan las editoriales para decidir quién sí, quién no es bueno, pues nos parecía absurdo, porque al final el público es quien debe decidir, ¿no? Ya sea que tuvimos mucha gente de calidad muy novata, otros malos, otros muy buenos, pero el chiste era justamente dar ese espacio, ¿no? Crear un libro que, además de que tuviera obra de variada gente, estuviera un formato especial. En este caso nada más traigo este vinilo. Y justo también por eso les quería hablar, porque en esta cuestión de definir qué es el fanzine, nos parece que es más una cuestión de autoedición, una forma de que cada persona haga el libro que quiere leer o que se quiere encontrar, usando los medios que tiene a la mano. Yo, cuando empecé a autoeditarme, usaba los Tetra Paks, los de la leche de al litro, de la Nutrileche, por el formato. Entonces les puse de nombre a mis libros Letra Paks, justamente porque era ya estaba un paso, una letra de esa idea, ¿no? Y justo el plan era hacer fanzines, aunque como nunca supe dibujar, pues bueno, los llenaba de letras y de poemas. En ese aspecto, el trabajo del fanzine, creo que más, ya hace mucho que era solamente para hablar de temas de fans, ahora es como un continente donde podemos expresar lo que queremos, publicar a quien queramos, o justamente usar el papel como queramos. Esto es papiroflexia básicamente, pero en un aspecto general podría ser un mismo fanzine, o sea, que cumple una función de expresar una obra y que una persona tenga una voz propia, que no se vea cortada o que se vea limitada por intereses económicos, que es lo que luego pasa con todo lo que se hace en editoriales. Y bueno, básicamente eso. Así que les voy a presentar estos libros. Este es el Baza, que es un juego, que es básicamente una sopa de letras. Este libro se va a presentar, bueno, Mario se va a presentar. Nos vamos a presentar aquí el 9 de agosto. Y bueno, el este se va a presentar aquí el 9 de agosto. Es una antología que se realiza de un evento que sucedió en la pizzería Carnaval 23 durante año y medio, desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025. Fueron 8 poetas cada 2 meses leyendo. Y bueno, nada, es un librito muy, muy guapo. Si lo quieren comprar, están 100 baros. Hasta atrás viene el menú. Quien sepa qué es esto, es demasiado viejo. ¿Y qué más? Bueno, este fue el último libro que armé, se lo presenté aquí hace un año. 17 segundos, creo que es como mi fase, la que intenté ser más normal, digamos, como no explorar tanto el libro arte, el libro objeto, pero al final no pude, me vi tentado por usar la máquina de coser para darle este bonito detalle de este plástico, que no sé qué sea, pero se ve genial. Y bueno, ya la edición pues sí va variando. Ahora les doy un poema de este, si quieren. Y culminar, bueno, la parte exigente, donde tal vez ya se rompe el fanzine y empieza a libroarte o liberarte, se encuentra con el fanzine. Esta cajita que, bueno, para leerla hay que encontrar el ángulo con el libro, queda con el espejo, y hay que darle vuelta, ¿no? O sea, también uno tiene que interactuar con los libros, creo que esa es la parte que se nos ha olvidado, que el libro no nada más es un objeto que se ve muy bonito de lomo en el librero, ¿no? También es un objeto al cual hay que interactuar, hay que meterle mano, hay que, si tiene que ser rompa, pues se rompa, ¿no? Y bueno, este trae abajo la obra de Paola Cotelán, que me hizo este bonito dibujo para la pieza, ¿no? Y bueno, básicamente eso, el fanzine es bastante amplio, es bastante ambiguo. Creo que facilita justamente el hecho de poder hacer lo que queramos, imprimirlo y decir, bueno, aquí está mi obra, ¿no? Eso es lo más bello, porque no tenemos que decir que un libro, podemos evitar que es un libro, ¿no? Es un fanzine y al diablo. Ahora les voy a leer esto ya para retirarme. Yo incluso lo sé que es el libro. Voy a leer dos poemas, no se preocupen, son bastante breves. 9. Envejecí mal y de golpe, con noches atoradas bajo los ojos y los labios partidos por besos deudos de los que huí, con una década metamórfica en kilos y un infarto listo para entrar de cambio y terminar el cuero. Y este de siempre. Sangrar al ángel, cortarle el cuello y colgarlo boca abajo. Beber de él como un hámster bebe agua en su jaula. Usar sus fluidos como tinta y redactar cartas estelares para amenazar al amor. Arrancarle plumas con carne y enviarlas a los cardenales como invitación al suicidio en la puerta de Palacio Nacional. Pero eso sí, mantenerlo vivo, como una madre cuida a su cría enferma en fiebre, sin dejar de susurrarle que pronto estará mejor. Gracias. Y ahora con ustedes, alguien. Muchas gracias, abuela Jonky. Se ven muy padres sus cosas. Yo le voy a cambiar uno a ver si quiere por mi novela de Chilangolango. ¿Quién quiere pasar ahora? ¿Que alce la mano? Ah, ese que alce la mano, que esté listo. Mao Pineda de Tenebris, aquí lo tenemos en el programa. Un aplauso, por favor. Nos va a presentar su trabajo, tiene una mesita aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi trabajo está muy basado en las influencias que tuve de niño, teniendo acceso a material que no era, pues, realmente para niños, el cine de explotación a través de los videoclubs de barrio, ¿no? Este fanzine, que es el Mutante Tóxico, que tuvimos una triste historia con su encuadernado porque le cortaron parte de la portada al emparejarlo, pero el contenido está bastante chido y habla de cómo llegó el terror a la vida de diferentes personas. Nos apoya una antropóloga, un pedagogo, yo también soy pedagogo, mi esposa es filóloga y astrónoma, un niño de 9 años, una artista plástica de 18 años, y trabajamos todos en cómo llegó el terror a nuestra vida, porque en Tenebris Editorial lo importante o la materia en la que estamos metidos es el terror. Para todos llegó diferente, algunos fue a través de la literatura, a otros fue a través del cine, otro a través de los cómics, afortunados. En mi caso, yo di con una película que se llamaba Creepshow 2, que en la que estaban George Romero y estaba involucrado Stephen King también. Y esa película se unía por una línea argumental en la que había un niño con una historia de cómics, que eran cómics de terror. En ese momento, pues no tenía acceso a ese tipo de cómics. Lo que conocía eran los X-Men, Superman, Batman, ese tipo, o sea, más hacia el lado heroico. Pero te das cuenta que hace unos años, tristemente, pues se dejaron de hacer ese tipo de cómics en Estados Unidos en ese cómics. Pero Creepshow y sus secuelas, que fue con las que di, hacían un tipo de cómic muy distinto, un cómic en el que había una justicia irónica a través de cada lección que te daban y un buen susto, y siempre tenían un plot twist al final. Eso me llevó a diseñar los cuentos cortos de terror que están ahí en la mesa, que son historias antológicas de 8 paginitas, en la que cada una es una historia independiente, con un estilo independiente. A pesar de que soy el dibujante y escritor, todas son distintas, hasta algunas parecen que están hechas por distintas personas. Lo que pasa es que el terror en sí es un elemento de género que es muy libre, porque son consideradas películas per se malas, que van dirigidas solamente hacia el morbo, hacia la explotación. Pero dentro de esa explotación, que tiene un origen económico, que realmente era rellenar películas o espacios de películas más famosas con películas baratas, no hay nada más barato que una película de terror. Entonces esa influencia me empezó a llevar a generar mi propio universo. Y en El Mutante Tóxico hay crítica de cine, a Terrifier, a Monstrap, hay narrativa gráfica, que son historias pequeñas. Hay Cómo Llegó al Terror, escrito por Denise, de 18 años, es Muerte de las Porristas. Hay otro que, historias hechas por diferentes personas, por ejemplo, esta Plegarias, es una historia cortita de terror muy, muy efectiva. Hay varios cuentos de mi esposa. En mis cuentos hay buenos, malos, pasan cosas terribles, pero siempre está como la dualidad entre bien y mal. En los cuentos de mi señora, no, ahí no se salva nadie. Como en las películas italianas, ni los niños ni los perros se salvan, ¿okay? Aquí viene en el estilo. Entonces hay diferentes formas de acercarse al terror. Hay terror comercial. Nuestra amiga antropóloga habla sobre el cine mexicano de terror, con Carlos Enrique Taboada y hasta, ¿cómo se llama esta película? Vacaciones de Terror, que por ejemplo ese es un muy buen ejemplo de cine de explotación mexicano. Tenía muy buen nivel, pero aparte eran películas muy pintorescas, que caían en lo malo, pero eran bastante divertidas. Entonces todo ese tipo de influencias es lo que nos llevó a desarrollar El Mutante Tóxico. Y la novela Sirope de Petricor es una historia que acabamos de presentarla hace 2 semanas, en la que un personaje, un ser extraño, vive en el metro de la, estación Pino Suárez, dentro de la pirámide, y se encarga de comerse a la gente. Pero resulta que las personas buenas saben muy mal y las personas malas tienen muy buen sabor, y cada persona tiene su sabor. Se encuentra con un asesino serial en uno de los vagones del metro y este tiene sabor a tamalitos oaxaqueños. Luego se encuentra con otra persona que fue la que lo mató a él y por eso terminó siendo una entidad en el metro, y a su familia, lo devora y le sabe a tacos de cochinita. Pero resulta que cada persona que se va comiendo va absorbiendo los recuerdos de esa persona. Y uno de esos que mata fue uno de los que lo eliminó a él. Entonces ve cómo lo mataron a él y a su familia, pero a través de los ojos de su asesino. Después ella empieza a cazar a uno por uno al resto de la pandilla que fueron responsables. Y él se queda viviendo en el metro ahí, alimentándose del que tenga mejor sabor. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿a qué sabré yo? ¿Qué tan bueno seré? Porque intenta comerse a un chico, lo muerde y le sabe insípido, le sabe mal, porque era una buena persona. A ese nomás le quita los tenis y deja que se vaya. No sé si tendrán alguna pregunta, estaba un poquito improvisado aquí. Ok, ¿no? Bueno, termino. Entonces, la inspiración para los fanzines viene desde muchos lados. Van a haber fanzines que son de corte periodístico, va a haber otros fanzines que adaptan obras literarias, va a haber otros fanzines en que simplemente se expresa el artista a través de los dibujos. Hay otros que tienen narrativa, y dentro de esa narrativa gráfica hay muchos que se inspiran en lo que nos gustaría ver a nosotros, lo que me gustaría ver escrito en un libro, o lo que me gustaría ver en una película, es lo que se plasma en este tipo de fanzines. Y para mí el cine de explotación es el mejor cine que existe. Y cuando cuando un autor de cine de explotación le da mucho dinero, hace un super blockbuster. Ejemplos: Peter Jackson, el español del Día de la Bestia, Alex de la Iglesia, son gente que se formó haciendo explotación y son muy buenos artesanos. Porque aparte el cine de explotación era sacar la película más rápida con el menor costo posible, entonces echaban mucha mano del ingenio. Gracias, si quieren pasar, y tenemos un ejemplar de regalo del de mutante tóxico. Ah, para mí, para mí. Ahí para que lo rifen aquí entre los asistentes, no sé cuál será la dinámica. Híjole, ya se rifó y lo gané yo. Gracias. Mayra, va a exponer aquí unos... No, yo no, yo tengo de visita. Ah, bueno, pero ponlos, pues. Bueno, ¿quién sigue? Estamos en la... Ah, muchas gracias por la conferencia. Esta fue una exposición, una ponencia de dónde vienen los bandidos, pues de todos lados, películas chafas también. Bueno, ¿quién seguía? De Tenebris ya pasó, ¿va? ¿O quién era? Sí, de Tenebris, el gran Teopistle, abuela Yonki ya pasó. Flor de Perro anda por ahí. Ah, que venga para acá. Ah, presento los dos proyectos de una vez. Ah, falta dos veces que venga la otra chava. Yo vengo yo en su representación. Ah, bueno, entonces ya estás completo. Flor de Perro y Thea Stultifera. Nos va a presentar esos dos proyectos porque viene a nombre también de Thea Stultifera y Flor de Perro, que tiene su stand ahí. Miren, muy bonito todo. Muy padre. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, banda. Pues aquí andamos con mucho gusto de unirnos a esta jornada. Muy contentos de pues, compartir el escenario del público. Se me hace bien bonito que le den cabida en un espacio dedicado más que nada a la cultura del libro, a la cultura del fanzine, ¿no? Porque sí nos ha tocado estar en algunos eventos en donde es prioritariamente el libro y a la cultura del fanzine se le ve como algo de segunda mano, como algo menor. Y realmente no, creo que somos parte de un mismo ecosistema con prácticas alternativas y que en este momento somos, y desde hace mucho tiempo hemos sido una trinchera para autores que no tienen como cabida o alternativas para publicar en editoriales más formales o más establecidas. Al menos ese es nuestro origen como proyecto fanzinero y también como proyecto editorial. Ahorita yo vengo con el proyecto, el nombre de nuestro proyecto es Taller Editorial Autogestivo Stultifera Navis, que significa la nave de los locos, y con el proyecto también de mi compañera que se llama Flor de Perro, que ella más que nada es artista dedicada al grabado. Pueden ver ahí en la columna su gráfica. Entonces les voy a presentar primero el trabajo de Flor de Perro, que así viene en el orden del itinerario. Flor de Perro, se llama Rebe Flor de Perro, ella hace fanzine, hace gráfica, hace grabado en diferentes soportes. Somos compañeros de proyectos y de vida. Entonces les voy a mostrar como dos proyectitos que ella hizo recientemente. Y nosotros cuando surgimos como proyecto de edición, desde un principio, desde nuestros primeros libros, hemos pensado en que la gráfica tiene que ir acompañando a las publicaciones, a los fanzines. Eso ha sido muy importante y hasta la fecha sigue siendo como uno de nuestros ejes, de nuestros pilares, ¿no? ¿Por qué? Pues venimos de un entorno en donde colaboramos y trabajamos mucho con grabadores, grabadoras. El Rebe especialmente se dedica al trabajo gráfico, pero también porque históricamente el grabado ha sido una de las técnicas para ilustrar libros, ¿no? Para ilustrar textos. Vivimos en una época en la que el grabado se ha independizado mucho, se ha vuelto por sí mismo un arte y cada vez más un arte elitizado. Y nosotros creemos que su origen y su función social siempre ha venido de la mano de la divulgación literaria también, de la divulgación de textos. Y queremos nosotros funcionar a partir de esa reivindicación social de la gráfica y de la literatura, ¿no? Ayer Rebe estaba dando un taller dedicado al fanzine. Y ustedes saben que el fanzine, pues mucho de lo que ahorita se ha platicado, surge de muchos lados y una de sus particularidades, a diferencia del libro, como ya explicaba el compañero, pues es romper esa estructura cuadrada del libro, ¿no? o lineal del libro. Ayer Rebe estaba dando un taller sobre formatos de fanzine cercanos a la papiroflexia, ¿no? Mucho de hacer el fanzine tiene que ver con justamente economizar, o más que economizar, maxificar el rendimiento de tus recursos. Muchas veces cuando llegamos a hacer fanzines es porque no contamos con todo el capital, no contamos con todos los recursos necesarios para un gran emprendimiento de imprenta. Entonces hay que aprender diferentes oficios, hay que entrar a diferentes lógicas de producción para aterrizar ese proyecto que tienes y muchas veces en un pequeño espacio, y que ese espacio te permita contar una historia. Entonces un fanzine también es como eso. Ahí teníamos un compa que decía, los fanzines son como cápsulas de lectura, ¿no? O son libros instantáneos, o son hojas dobladas, o son aparatos de disrupción social por su contenido subversivo, ¿no? Entonces ella daba este taller ayer en un espacio de unas compas, y ese formato se llama fanzine remolino, formato remolino, ¿no? Entonces les digo, estos son grabados de Flor de Perro. Recordemos, les decía que ella se dedica a la gráfica, y mucho de lo que ella intenta hacer es aplicar la técnica del grabado a cosas plegables que se vuelven como fanzines, juguetes ópticos. Entonces ustedes tienen este que dice aquí, las redes de apoyo, lo tienen así, y se abre, y dice, no sostiene, ¿no? Entonces si lo ven, se hace como un efecto, pues sí, como de medio de remolinito, ¿no? Se abre y se cierra. Todo esto está impreso, pues en grabado, en tórculo, ¿no? La idea es cómo construir la placa, y después cómo pasar la placa al papel, cómo se tiene que hacer el doblez para que no se manche un lado por el otro, etc. Este es uno. Y este es el otro. Este se llama, Solaris, que está dedicada a la novela de Stanislaw Lem, que pues, es una novela de ciencia ficción, pero pues, también enfocada hacia el horror cósmico, ¿no? Si la han leído, pues más o menos saben de qué va, y si no la han leído, pues se las recomiendo intensamente. Es una novela muy, muy, muy densa, pero con una forma de hablar de la vida inteligente en otras partes del cosmos, muy chida, ¿no? Y este es un formato también como un juguete óptico, ¿no? Porque, bueno, lo tienen así, estas son frases de la novela, pero lo van a ir abriendo en diferentes capas, y después se vuelve a abrir, y después a abrir, ¿no? Y lo pueden ver, y eso también está hecho en grabado. Y finalmente, así. Pareciera que es que son varias hojas aquí pegadas, articuladas, pero solamente es una hoja. Y bueno, esto más o menos para que se den una idea del tipo de fanzine que hacemos, que se hace en el taller. Pueden echarle un ojito, ahorita ahí está como el estancito. Tenemos fanzines de otras compas, desde las cosas más sencillitas en una hojita, ¿no? Y bueno, esta es la parte de Flor de Perro, de la gráfica, del formato fanzine con gráfica. Y aprovechando ahora, vamos a pasar al espacio destinado a el taller de edición autogestivo. En esa parte, pues, elaboro más yo como editor. Nosotros venimos como proyecto editorial del estado de Morelos, y la forma en la que surgió el taller, pues, fue así como muchos compas han dicho, pues por la necesidad de editar, ¿no? La necesidad de publicar, la necesidad de abrir un espacio para gente de nuestra comunidad que o no tenían espacios o recursos para publicar su obra, o habían sido rechazados en muchos lados. Y nosotros, pues a lo largo de los años, hemos llevado, en lo personal he llevado ya cerca de más de 10 años dedicándome a esto, acumulando una serie de conocimientos y de herramientas, y pues pusimos un espacio dedicado a la publicación autogestiva, ¿no? La publicación artesanal, para detonar un poco la actividad literaria, la actividad económica alrededor de la publicación y pues facilitar publicaciones pues de bajo coste, pero bonitas, ¿no? Publicamos autores independientes, trabajamos con ellos las hojas, las páginas. Todos nuestros libritos son así, bien económicos, en cierto punto sencillos. Tenemos la perspectiva de que pues, trabajamos con autores del barrio que nadie conoce y no podemos dar sus libros a precio como si los hubiera publicado Alfaguara o no sé, cualquier editorial bien establecida, porque simplemente no se venden, ¿no? Y también porque la forma en la que hacemos circular nuestros libros es así, en eventos culturales en el barrio, en pulquerías, en cafeterías, en presentaciones, en ferias de libro, más callejeras, etc. Y tenemos la intención de que los libros de los autores y de las autoras independientes pues, puedan llegar a tu mano y pues, sean fáciles de adquirir, ¿no? Y bueno, este librito que tengo aquí se llama El ritmo de la lentitud, divagaciones en torno a la creación libre de libros y fanzines. Es un texto que se publicó por invitación de unos compañeros también editores de Zacatecas, que más que nada es un texto pensado como herramienta autodidacta para gente que está interesada en estos temas, en temas de publicación fanzinera, escritura independiente, editar con los recursos que uno tiene en su casa, publicación casera. Surgió como una invitación para escribir sobre el oficio de editar desde estas trincheras en las que estamos en este momento posicionados. Y surgió este texto, no se ha presentado en muchos lados, pero lo traje aquí a la feria para convidárselos, ¿no? No sé cómo vamos el tiempo. Pues solamente quería leerles como un fragmento pensando en todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Dice, editar con perspectiva artesanal. La autopublicación es una práctica que lleva siglos. Muchos escritores que conocemos hoy en día comenzaron con autopublicaciones. Solo por mencionar algunos, Walt Whitman, Federico García Lorca, Margaret Atwood, L.L. James, Jane Austen, Gabriel García Márquez. Descartes publicó su obra de manera anónima, pues los pensadores de su época solo podían escribir en latín, que era la lengua culta reservada para unos pocos, y no se les permitía escribir en lengua común. Descartes escribió en francés el discurso del método como una manera de comunicar la filosofía en lengua vernácula y hacer su obra y pensamiento accesible a todo el mundo. La autopublicación siempre es un recurso al alcance de la mano de los autores que buscan que el acto de publicar no sea más un privilegio, sino una alternativa cuando el entorno social, cultural y económico puede ser represor o adverso. Siendo este el único punto de partida que grandes y buenos escritores han tenido, casi siempre en algún blog, en internet o con una pequeña editorial artesanal o rural. También pasa a ser parte de la estrategia económica de los grandes consorcios editoriales, que hoy en día es una industria que más allá de editar libros, unifica la producción de contenidos y crea tendencias de consumo, que solo apuesta por un autor o autora cuando ya es lo suficientemente famoso o su trabajo puede significar una apuesta segura. Aquí vale la pena subrayar esta distinción de las editoriales que se reivindican como artesanales y autogestivas. Para quienes la autopublicación o el formato del fanzine no representa un estado menor del acto de publicar, ni es una fase editorial a superarse, sino que más bien es una forma completa de la edición artesanal, digna y bella, en la que uno decide trabajar porque se siente cómodo trabajando con las manos, con la capacidad de ocupar el taller, las herramientas y máquinas de imprenta, de trabajar con el papel directamente, poniendo el cuerpo y la voluntad para materializar la página escrita alrededor de la cual se han evocado pasiones, saberes y oficios. Aunque el tiraje sea corto o pueda parecer imperfecto, resalta que está hecho con tus manos, tus ojos, todo tu cuerpo y tu ser. Se da una transmisión libre y colectiva de los saberes del oficio y también nos reapropiamos de los medios de producción. Hacer énfasis en el sentido de lo artesanal también pasa por el trabajo a escala humana, el vivir, el expresar y el hacer con lentitud de cara a la máxima eficiencia y productividad de la máquina. Esto es una manera de ser y de hacer. Ya no hubo un estadio previo a que te capte la gran editorial famosa, sino que es una elección de cómo uno quiere que sea su libro y de poder participar de manera activa en la supervivencia o sostenimiento del entramado cultural colectivo que mantiene a flote el trabajo y la apuesta autopublicacional de la vasta comunidad de autores y editores artesanos. En este momento hay una bulliciosa vida editorial, autogestiva, artesanal en toda Latinoamérica, y de igual modo me reivindico desde ahí, al elegir lo artesanal como un lugar digno para llevar un poco de pan a la mesa, para la práctica del apoyo mutuo y el intercambio de saberes, un modo de editar y hacer libros, fanzines y formatos diversos capaces de contener gráfica y palabra, que es nuestra manera de llevar arte y cultura escrita a la calle y de decir, hey, queremos que todos se lleven algo muy bonito o un mensaje significativo a casa. Una vía libre de difundir nuestros pensamientos y el trabajo de escritores proletarios y marginales, así como posibilitar la imprenta en territorios alejados de la concentración cultural que se da en las ciudades, avasallados por el crimen y la violencia. Aquí hago distinción de la palabra editar con perspectiva artesanal y autogestiva, porque la palabra fanzine, que es muy anglosajona, es quizás más reconocida en las ciudades, en los entornos citadinos, pero si nos salimos de la territorialidad de la ciudad, no se reconoce la palabra, ¿no? Se reconocen otras dinámicas, otras formas de nombrar al acto de publicar de manera autónoma, y a veces el fanzine, la palabra fanzine como palabra anglosajona, no es tan reconocida. Entonces también por eso la necesidad de nombrarlo desde otra trinchera, que al final se acerca a lo mismo, ¿no? Editar de manera artesanal y autónoma. Y bueno, invitarlos a que pasen a las mesas, a echar un ojo y pues a que se lleven algo de la banda. Muchas gracias.